sin tu amor muriendo estoy. Hoy sin tu amor yo nada soy. Regresa pronto por favor. Hoy sin tu amor yo nada soy. Hoy sin tu amor muriendo estoy. Hoy sin tu amor yo nada soy. Regresa pronto por favor. A pensar en qué brazos sonriendo estoy.